Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuelo en la Onda. Tres minutos. Saludos, buenas tardes. Estamos en El Buñuelo en la Onda y hoy nos acompaña Boulahjib para hablar del conflicto saharaui y también tenemos con nosotros a Sebastián, que nos va a hablar de la pro-convivencia. Luego Antonio tiene también un tema que es de ecologismo, ¿no? Sí, mundo. ¿Hola? No se oye. ¿Hola? Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, realmente lo voy a titular hoy Mundo Ecologista y hablaremos de tres temitas muy concretos y veremos a ver si tenemos debate. Y, por supuesto, hablaremos de... No se te oye. No se me oye. El uno, es el uno. ¿Prueba ahora? A ver, ¿no? Ahora sí. Bueno, y hablaremos de las actividades del Buñuelo, si no da tiempo, y de la olla solidaria. Oh, dear. Alam sono una voce cubana, cum presumision ardiente, ardiente. Su vos reuno deuno estande, suprema passion disen romanticos modus, romanticos modus. En esta ocasión vamos a tener para el día de hoy conocer el conflicto del Sáhara Occidental. Para que nos cuente todo ello y lo que está sucediendo, contamos con Boulahid. Ahora mismo, para quien no esté puesto al día, ¿cómo está el conflicto en el Sáhara, Boulahid? Gracias a Radio Topo y gracias al programa de Google. Se oye muy mal. No se oye bien por aquí. ¿Ahora? Ahora. Muchas gracias por invitarme a este programa del Buñuel y este Radio Topo. Primero, el conflicto del Sahara es un conflicto lleva décadas, que empezó al mediados de 1975, cuando marchó España y deja el territorio saharaui abajo del colonialismo marroquí. Y los marroquíes vienen desde con la Marcha Verde, entre paréntesis. La Marcha Verde, esta es una marcha de colonialismo en Baz Olta, para, dicen que el Sahara es marroquí, sin avisar el pueblo saharaui. En aquella época, el Frente Polisario es el Frente de Liberación de Sagui Alhambra, Río de Oro, el que fundió en el 1973 contra España, cuando era España la fuerza colonialista en el Sahara. El 10 de mayo 73, los líderes del Frente Polisario fundió esta organización, esta frente. Es un frente armada. En aquel tiempo empezó con una guerra armada ante el colonialismo español, pero al final España no conozca el derecho del pueblo saharaui de autodeterminación y se vende el Sahara abajo de una mesa, se llama el Acuerdo de Madrid, el acuerdo tripartista entre Marruecos y Mauritania y España. Eso es para sabemos la entrada del conflicto y cómo se hizo. Sí, yo te voy a hacer una pregunta. En esos momentos en los que evidentemente España tiene una responsabilidad que no la ha perdido, tengo que decir, ante claro, Naciones Unidas, claro, todavía queda sí, pendiente el, digamos, la consulta de autodeterminación que nunca se ha llevado a cabo. De ahí que la Unión, digamos, las Naciones Unidas consideren que el Sahara Occidental, en principio, no para nada, y digo que para nada, uh-huh, es un territorio marroquí, sino todo lo contrario, es un territorio autónomo, dependiente, todavía dependiente de España, hasta que no se cumpla ese referéndum. Sí, claro, esa es la verdad, sí. Porque España en aquella época, en aquel tiempo, se marchó, y rompió la ley internacional. Yo voy más allá. España abandonó las 53 el Sahara, provincia española. Claro, esa es la verdad. Sí, esa es la verdad. Porque la provincia 53 será el Sahara Occidental. Y en unos segundos, si ya desaparece esta provincia, eso es la provincia más grande en España en aquel tiempo. Y la provincia que está cerca de Las Palmas, de las Canarias, y la provincia que con las Canarias tienen el banco más grande de la pesca del mundo. Exactamente, todo el tema pesquero, ahora mismo no tendríamos que estar negociando absolutamente nada con Marruecos, porque ese área sería y es de hecho debería ser considerado como territorio español, claro, y no de otra forma. Y hasta ahora, sabes que hasta ahora el espacio aéreo Sahara Occidental es abajo de la administración española. Así es, esto sí, tampoco se sabe a nivel general. Sí, y el banco de pesca no está abajo de la administración española. Efectivamente, hay que negociar con Marruecos. Claro, y es aquí... Es un conflicto básicamente de intereses, lo ha sido siempre, sí, y al final los que pagáis el pato, o los que pagan el pato, son los autóctonos saharauis que están sufriendo desde, eso desde lo que hace quiero decir, sí, 50 años... La dejadez de un gobierno español, uh-huh, uh-huh, y el abuso de un gobierno marroquí que he de decir que ha sido dictadura hasta hace 4 días. Sí, está sufriendo en toda parte, en la zona ocupada, que nosotros se llama la zona ocupada, es la zona donde la administración marroquí es el parte entre el muro y la costa. Este muro, de un largo de 2.700 kilómetros, es el muro más largo del mundo. Es el muro de la vergüenza. Sí, una vergüenza olvidada, por otra parte, aquí en España, poco publicitada y, uh-huh, y menos atendida. Y por eso, la gente que está abajo del colonialismo, de la ocupación marroquí, se sufre mucho. Quieren vivir como saharauis, quieren vivir abajo su riqueza de vuestra patria, pero el gobierno marroquí, la raíz es Mohamed VI, se coge la riqueza y deja el pueblo para sufrir más. Hay muchos presos saharauis en los cárceles marroquí. Presos solo dicen que nosotros somos un pueblo independiente, queremos nuestra tierra, queremos independencia de nuestro país, queremos la autorización del pueblo saharaui, queremos la autodeterminación de nuestro pueblo. Sí, de hecho, España tenía la obligación de conceder precisamente ese plebiscito, digamos, petición del pueblo saharaui, y así lo hizo saber a las Naciones Unidas. Todo quedó ahí. Ahí llevamos 50 años, si no recuerdo mal, sí, o alguno sí, más. Sí. Ahora, en este mes mismo, en el día 12 de octubre, nosotros celebramos el 46 años de del aniversario de la Unión Saharaui. Este aniversario fue el día 12 de octubre de 1975 en Ain Bentili, es en una zona frente a la frontera de Mauritania y el Sahara. Y en este día mismo, la Asamblea Saharaui, que está antes los cortes del Sahara, se unieron en esta zona y dijeron que nosotros somos saharauis. Desde hoy, el Polisario es el único representante del frente del pueblo saharaui. Desde aquel tiempo, el día 12 de octubre, es un día muy importante en la historia saharaui, y desde aquel tiempo estamos celebrando hasta la semana que viene. Vamos a celebrar el 46 aniversario en el centro de Luis Buñuel, y toda la gente que está escuchando a nosotros ahora está invitados por la tarde de 6 a 9. Y vamos a presentar una comida saharaui y una charla y unas cosas para el conflicto. Estás hablando del mismo día 12, el día de nuestra patrona del Pilar y del día en el que se celebra la hispanidad, que según he leído, perdonadme que hablo de memoria y mi memoria flaquea, he leído por ahí en los foros, concretamente en los foros más, digamos, radicales de tendencia derechista, a decir que España, esas fechas han sido para el mundo, pues como la, en fin, no sé, el culmen del desarrollo social a partir de la cristianización de todo el nuevo mundo, al que así llamamos, y del resto. En fin, quiero decir que, ojo, no solo se celebra el Día de la Hispanidad, y que los españoles piensen que también hubo una zona, que es el Sáhara Occidental, que llevamos 50 años olvidándonos de él, sí. Olvidándonos nosotros, los que vamos a pie. Ojo, nuestros monarcas no se han olvidado, se han hecho primos del marroquí. ¿Por qué? Que alguien se lo pregunte. ¿Por qué son tan amigas las dos familias reales? ¿Por qué? ¿Tienes alguna idea de por qué? Sí, porque hay mucho interés. Hay los fosfatos, hay el banco de pesca, son unas cosas interesadas para las dos familias reales en esta ocasión. Correcto, y ahora veremos qué es lo que sale en los papeles de Pandora. Ajá, que están también. Ahí, que eso están es. Ahí. Ya veremos a ver qué es lo que nos depara, porque la Fiscalía, no sé si sabrás, que ha decidido o está pidiendo que se archiven todos los casos contra nuestro rey emérito, en este caso. En fin, cosas de la vida, pero volvamos al Sahara. Perdona que me haya ido por otros derroteros. Es todo realizado, no pasa nada. En estas fechas estamos celebrando, me dijo, que el Día Nacional de la Unión Saharaui, y este día es importante en la lucha saharaui. Y en aquel octubre, en el octubre 75, los españoles empezaron a abandonar el Sahara. La administración española empieza a abandonar el Sahara. Los saharauis buscan una solución para salir al final con su patria. Después de 3 meses, en febrero, el Frente Polisario celebró el 27 de febrero como el Día Nacional del Sahara. Es el día de la donde nombra el nombre del Estado saharaui República Árabe Saharaui Democrática. Desde aquel tiempo también nosotros hicimos un país en el exilio, en los campamentos saharauis, donde sufre el segundo parte del pueblo saharaui, en unos campamentos muy duros, viven en un desierto, en pleno desierto, en la zona más dura del desierto del norte de África. Hemos de decir, para los que realmente no lo sepan, que el Frente Saharaui realmente es el continuador del movimiento para la liberación del Sahara. Sí. Y que desde finales de la década de 1960, pues están ahí, pues dirigidos por Mohamed Sidi Ibrahim, no sé sí, si es... Mohamed Sidi Ibrahim Bassir es el fundador del movimiento saharaui de Sagel Hamra. Y este movimiento, cuando encarcelado el fundador Sidi Ibrahim Bassiri en 70, en la marcha de Zimla, en la ciudad de Layún, en 1970, en el día 17 de junio, después de dos días, el Mohamed Bassiri desapareció. Y la responsabilidad es abajo de la autorización española. Efectivamente, es un desaparecido en la 53 provincia española, que lo era en ese momento, y del que nunca más se supo. Desapareció el 17 de junio 1970. Sí, en el 70. Después de tres años, en el 75... En el 73 también. En el 73, el Wali Mustafa Seyyid, es el fundador del Frente Polisario, hizo el Frente Polisario. ¿Qué significa? Es el Frente Popular de Liberación de Sahara, Alhambra y Río de Oro, las dos provincias del Sahara. Uh-huh. El Sahel Alhambra está en el norte, donde está el Ayun, y el Río de Oro es en el sur, donde está Vía Sincero, se llama Dakhla ahora. Antes en España se llama Vía Sincero. Uh-huh. Y estas dos partes del Sahara, en el recuerdo tripartito de Madrid, tú hablas de recuerdo, quieres decir acuerdo. Acuerdo, sí, perdón. Acuerdo sí, tripartito acuerdo, que sí. Se celebró fue una... Sí, en Madrid. Es mi opinión, pero aquello fue una merienda de negros, donde, y perdonadme por el color, donde pero... dividen el Sahara entre dos. Efectivamente. El norte y el sur. Cuéntanos. Sí, divide el Sahara entre dos como una tarta. El parte del norte es marroquí y el parte del sur es mauritano. Sí. Esa división además se hizo con tiralíneas, como se hacen las divisiones encima de una mesa, sin pensar para nada ni en los espacios, ni en los territorios, ni en las personas que allí habitaban, que no eran muchas, pero sí eran suficientes. Y los dulces que están encima de la tarta, has cogido España. Sí, sí, por supuesto. Y los que estaban debajo se los dejaron a Marruecos. Sí, sí. Es lo que hay. España coge un parte de fosfato para siempre y un parte de pesca, un porcentaje. Está claro. Aquí me reparto yo el botín y a vosotros que sois los de abajo, que os den, ¿vale? Eso es lo que podemos hablar. Hay mucho, porque el conflicto está seguido. Hace el día 28, el Tribunal Europeo sacó una sentencia contra los acuerdos de entre España con Marruecos, ¿vale? Europa y Marruecos, exacto. Sí, por la pesca y agricultura, porque estas dos cosas se traen Marruecos al Agadir, sí, hay una ciudad en el sur de Marruecos, se llama Agadir, se trae toda pesca y toda agricultura del Sahara y se hacen en almacenes allá con etiqueta y todo, es de Marruecos. Sí, sí, no, de hecho, comprar las judías en cualquier supermercado que pone uh-huh. judía verde procedente de Marruecos o sardinas marroquíes, evidentemente. Sí, sí. Eso es todo riqueza del Sahara. Eso es robado. Ahora es prohibido. Ahora, desde el Tribunal Europeo, es prohibido. A ver si las prohibiciones del Tribunal Europeo se cumplen en las dos direcciones. Sí. Porque es que aquí protestamos mucho cuando Europa le dice al señor Puigdemont que no lo extradita y resulta que cuando ellos dicen que nosotros hemos hecho algo mal, les decimos que tururú. Pero, en fin, esto es también harina de otro costal. Volvamos al Sahara, que es lo que nos ocupa y que es para lo que tú estás aquí, ¿no? Sí, el Sahara ahora, desde Radio Topo, quiero enviar un mensaje a todos los que escuchan ahora a esta mesa redonda, que nosotros es un pueblo luchador. Vamos a seguir luchando hasta nuestra independencia. El pueblo español es un pueblo muy se apoya mucho al pueblo saharaui. Nosotros tenemos aquí en España más de 70 organizaciones de amigas del pueblo saharaui en toda España. En Zaragoza hay una, se llama Umudrega, está en el barrio de Almuzara, y hay otras hay entidades. Me consta, tengo una amiga que se llama Elvira, a la que le doy muchos besicos sí. desde aquí. Tú la conoces, está sí, un poquito sí, pachucha. Sí, sí, que, sí. Que, saludo que, a que se mejore, si puede. Muy bien. Y desde ahí en Zaragoza hay Mudrega, hay Estudios en Paz, hay muchas entidades en todo Aragón, Aragón Alto también, en Teruel, en todo. Trabajan para apoyar el pueblo saharaui. Sí, de hecho aquí ha habido años en los que concretamente, no sé si sabes, soy de pueblo, en mi pueblo hemos recibido niños saharauis precisamente para sí, este programa de veranos, vacaciones para, en paz, sí, efectivamente. Está parada ahora por la pandemia, hace 2 años que no viene, pero esperamos que este año va a venir más chicos y va a traen sus reyes para aquí, para hablar con el pueblo saharaui, para quedar en casas y hacer relaciones con familias españolas como siempre, como antes, y cambiar un poco del tiempo en los campamentos, porque en los campamentos en el verano se sufre mucho la falta de agua. Yo te puedo decir que me asombró cuál fue el comportamiento de un niño saharaui cuando lo pusieron en un baño y él apretó el botón de la cisterna y vio cómo el agua se iba por el retrete. Por el retrete, y volvió a apretar y dijo, coño, él no sabía hablar español, pero no podía entender cómo estábamos tirando el agua de esa forma, cuando ellos realmente tienen un auténtico problema. De botellas, o traen agua de botellas, o de bidones, o de algo así. De donde no se puede. Sí. Ahí es donde está el pueblo saharaui, compatriotas españoles, en el año 60. Uh-huh. Y seguiremos luchando hasta el final, hasta nuestra autodeterminación. Pero yo quiero hacer una pregunta. Bueno, una pregunta. Sí. Cuando hablas, por ejemplo, con las bases de los partidos políticos, todos apoyan la autodeterminación. Pero una vez que asumen al poder y ven que puede haber un conflicto con Marruecos, ya eso es otra historia. Sí, claro, esa es la verdad, sí. Bueno. Porque en las elecciones, antes de la votación, todos los partidos serán amigos del pueblo saharaui. Todos hablan del Sahara. Sí, todos, hablando sobre el Sahara. Y después, cuando ganan, se borran la memoria de este pueblo, se hacen lo que quieren. Tristemente, por eso la ciudadanía en general está absolutamente desencantada de nuestro sector político, porque ya estamos hartos de tanta mentira y de tanto engaño, entre otras, la vuestra. Sí, es un tema largo para sí, hablar. Sí, es un tema largo para hablar. Y tenemos una hora. Un tiempo justo, correcto. Sí, pero recordar, ¿cuándo tenemos esa fiesta? ¿El día? Sí, el día 12 de octubre. ¿A qué hora? El día 15 de octubre, 15. Perdón, 15. De 6 a 9. Ojo. 15. Día 15, de 6 a 9, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Luis Buñuel. Entraremos hay una gema saharaui, hay un té saharaui, hay una charla, hay todo. Bienvenidos. Yo os invito en nombre de nuestro compañero aquí saharaui, de nuestro hermano, y os pido que os acerquéis, los que no conocéis el mundo saharaui, para que de alguna forma seamos un poco más conscientes de estos que son nuestros compatriotas, nuestros vecinos, muchísimas nuestras gracias. Personas. Bueno, y que para hablar de este conflicto que veo que es muy largo, muy largo. Estás invitado siempre que quieras. Muchas gracias. Por final, el nombre de la Asociación de Comunidad Saharaui en Aragón también. Invito a todos los que escuchan a Radio Topo. A nuestra sede también está en el calle Burgos número 29. También lo que quieren preguntar sobre el Sahara, que quiere más información. Muchas gracias por todo. Gracias a ti por estar aquí esta tarde, dedicando tu tiempo, tu esfuerzo, y que sepas que eres siempre bienvenido y bien hallado. Muchas gracias. Hola otra vez. No me llegan. No me oigo. Hola, ahora sí. Muy buenas tardes otra vez. Aquí estamos con un colectivo de reciente creación y para ello ha venido el compañero Sebastián, que nos va a contar concretamente de qué, digamos, qué es lo que contiene esta propuesta, cuál es vuestra manera de entender y de hacer, y luego yo me gustaría, si tengo alguna duda, hacerte dos preguntitas. Al final te haré una personal. Bueno, Sebastián, cuéntanos entonces. Espero que se me oiga. Sí, se te oye. Estuve en esta radio, pero ha llovido ya mucho, es la última vez que estuve. Bueno, pues la verdad que para el hemos buscado un nombre que creo que es bastante gráfico de lo que buscamos, ¿no? El nombre de Proconvivencia, que busca, pues bueno, una reflexión sobre... Estamos viviendo tiempos muy convulsos por muchos temas. Creo que esto es muy familiar al grueso de los colectivos que forman parte del Buñuel, del proyecto del Buñuel. Y nosotros pensamos que hay un primer escalón, que hay un primer escalón en el que vale la pena de tenerse, ¿no? Bueno, ¿qué nos une como grupo humano? ¿Qué nos une como comunidad? ¿Y cómo se podían mejorar esas relaciones, ¿no? Este es un grupo que un poco escapa, quiere escapar de la línea en general en la que se ven muchos grupos, que es una línea básicamente activista, ¿no? Bueno, las dos personas que inicialmente, aspiramos a ser bastantes más, pero que inicialmente fundamos el grupo de Proconvivencia, tenemos, bueno, nuestra propia trayectoria y pensamos, bueno, que el activismo sobre todo en luchas que, bueno, que son de una gran, de objetivos, sobre todo con temas urgentes, más pasa esto que voy a comentar, pues bueno, hay dificultad para un debate sereno, en profundidad, y es eso lo que queremos aportar en nuestro colectivo. Nuestro ideal sería que pudiéramos, bueno, que realmente fuera, nuestra actividad fuera abierta, y en eso tenemos una especial obsesión, no ya interés, sino obsesión, por llegar a todas las personas específicamente que no están organizadas, y que realmente hagamos una labor de rebote, ¿no? Las personas que participen en la labor que vamos a hacer es ese colectivo de Proconvivencia, se animen a participar más activamente en los colectivos, ¿no? Siempre me acuerdo del continuamente recordado Labordeta, cantautor, poeta Labordeta, que decía que teníamos el defecto de que aquí teníamos una inquietud en Aragón y creábamos un colectivo, ¿no? No mirábamos mucho de si había otros al que poder unirnos y tal. Nosotros queríamos nuestro colectivo, ¿no? Y bueno, en este espacio de hoy vamos a dedicar bastante tiempo al ecologismo, tengo entendido, y lo hablaba específicamente de la cuestión ecologista, ¿no? Y la verdad que yo tengo mis años, no sé, que no me extrañara que fuera el mayor de esta mesa. Y fue por el ecologismo, por el que yo uno de los campos por donde yo me empecé a acercar a la movilización, ¿no? Pero por no perdernos mucho del hilo central, nosotros tenemos como motor fundamental de nuestra actividad el que el individuo, con independencia de su situación laboral, de su situación personal y tal, ¿no?, se convierta en un sujeto activo en la participación social, ¿no? Es decir, hemos hablado hace solamente 10 minutos de cómo la facilidad con la que viran sobre sus propios planteamientos los representantes de todos los partidos políticos en un tema como el Sáhara. Y esto, bueno, hay que poner todos los ladrillos en esta obra, para que la persona realmente sienta que vamos, se nos algo tan elemental que se nos olvida con tanta frecuencia, ¿no? Una definición de político, es el que quiere hacer leyes por el bien de quienes le votan, de la ciudadanía y tal, ¿no? Y desgraciadamente cuesta mucho que eso ocurra, ¿no? Entonces nosotros queremos realmente colaborar en hacer un frente común de todas las personas que se ven en problemáticas que tengan que ver directamente con la convivencia. Voy a terminar hablando de un debate que tiene una vinculación absoluta con el tema de la convivencia, como es el tema del odio, y para andar juntos para conseguir la masa crítica que con tanta frecuencia se habla, ¿no?, para conseguir cambios, para que los gobernantes realmente oigan a la ciudadanía. Y al final, pues vemos, quiero decir, no pase como pasaba, por ejemplo, con el tema de los Estados Unidos hace tan solo unos años, ¿no?, que era un problema personal del individuo, ¿no? Es precisamente cuando, quiero decir, esto rompe todos los límites, ¿no?, que se pensaban, que se empieza a organizar las personas, empiezan a hacer presión y a organizarse por hacer prevaler sus derechos, ¿no? Es una lucha de tantas, uh-huh, de la que tenemos bastante que aprender, ¿no? Yo te iba a preguntar, Sebastián, lo poco que, vamos, etimológicamente la palabra convivir implica simplemente estar en compañía de otro o de otros. Ajá. Entonces, vuestro planteamiento de proconvivencia desarrolla precisamente estos lazos. ¿Vais a tratar de ello? ¿Cuál va a ser la dinámica que el grupo en esta actividad va a desarrollar? Bueno, pues nosotros queremos, vamos a aprovechar el primer debate, que voy a dejar para el final un poco, enterar más en profundidad con él, precisamente para sondear a la gente que participe, ¿no? Es decir, cuáles son sus inquietudes, de qué cuestiones se quería que hablar, y aquí, un poco como tú has apuntado, entran muchísimas cosas, ¿no? Habría que distinguir, y aparte de etimológicamente lo distinguen los psicólogos, y lo distinguen los filósofos, y lo distinguen muchas personas, lo que es la convivencia de la simple cohabitación, ¿no? Es decir, convivir, realmente convivimos y podemos convivir en muchos espacios, ¿no? Otra cosa es que desgraciadamente hayamos y estemos atravesando una época de individualismo en el que nos olvidamos de los valores esenciales, que además nos distinguen, supuestamente nos distinguen del resto de los animales, que es la empatía, que es la capacidad de diálogo, que es la capacidad de ponerse la piel en el otro. Entonces, bueno, pues de momento con la humildad, que casi va intrínseca en un proyecto que comienza, nosotros queremos realmente, pues como decía al principio, ¿no? Es decir, hacer lo posible, poner en común todas las cuestiones que tienen una vinculación directa con la convivencia y hacerla una convivencia en positivo, una convivencia que te sirva para el respeto, para el conocimiento del otro, sobre todo del distinto. Esto tiene mucho que ver con el primer debate que hemos planteado, porque creo que bueno, eso nos la empatía es una virtud, que creo que es que da la medida. La medida de las personas. Poder identificarse con una persona, con alguien, aunque esté en una situación muy distinta a la tuya. Bien, entonces digamos que la propuesta, quiero entender que esa propuesta que estáis haciendo desde que genera vuestra actividad va a ser fundamentalmente basada en un desarrollo de convivencia más social. No estamos hablando ni de convivencia parental, ni de... no sé si es esto o lo he entendido así o no. A ver, el debate, ya me estás poniendo en bandeja al darle el primer debate que vamos a organizar, que es este sábado. Invito, por supuesto, a todos y todas oyentes de Radio Topo. El debate sobre diversidad frente a odio y manadas, ¿no? Nos arrancábamos este verano al margen de un supuestamente famoso mundial de fútbol, que parece que eso sí que concita muchas pasiones. Pues empezamos con un suceso absolutamente abominable de la muerte por apaleamiento de un chico en la flor de la vida, usando la expresión habitual, con 24 años, Samuel Luis, aparentemente por un malentendido respecto a una supuesta grabación que estaría haciendo, para más fatalidad, cuando prácticamente iba a dejar una zona de diversión en la que estaba y se iba a volver a su casa, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa a margen de este malentendido? Bueno, que una persona que tiene al final capacidad para arrastrar a unas 8 o 10 más, deduce que esta persona es gay, ¿no? que es homosexual. Entonces, bueno, dice una frase que no es la única, de la que probablemente sería una gran noticia que esta persona se termine con el tiempo, no sabemos cuánto, es la segunda parte de todo este, lo que va a pasar tras el juicio, se termina arrepintiendo, ¿no? Pero le dice, deja de grabarme o te mato, maricón. Ha habido mucho debate, lo ve que maricón desafortunadamente es una expresión demasiado usada, pero cuando la policía, que tan críticos somos, pues bueno, pues da en el clavo una serie de cuestiones y se sumerge en una investigación profunda, pues bueno, con ya prácticamente muerto, Samuel Luis vuelve a insistir a esta persona su novia, que es la instigadora de la primera agresión, vuelve a insistir en que era, le dice la novia que porque la han agredido de ese modo, y la respuesta de este chico, que no tengo ahora mismo ni recuerdo el nombre ni probablemente tenga mayor trascendencia, la respuesta es: si era un maricón de mierda. Aquí estamos llegando a la conclusión, estamos llegando a la conclusión de que según cómo tú respires en el terreno afectivo sexual, te puedes merecer más una agresión que otra persona, ¿no? Lo comentaba en la presentación que hemos hecho ya antes de que el programa estuviera en el aire. Al final, esto que tiene lugar, este tan mezquino asesinato que tiene lugar a principios del verano, en concreto en la madrugada del 4 de julio, al final termina cuando el presidente nos estamos planteando, pues bueno, hacer público el colectivo de convivencia, termina siendo un acicate, ¿no? Porque nosotros pensamos, es muy fácil decir que siempre va a haber personas antisociales, por no decir bestias, que esto va parejo a la historia de la humanidad y a la historia de los grupos humanos. Lo que pasa es que nosotros pensamos que cuando personas de la misma edad del agredido y algunos que no son ni mayores de edad se articulan para hacer realizar una, en cuestión de minutos, ya podemos hacernos idea de la violencia que habrán empleado en cuestión de minutos, acabar con la vida de una persona, están fallando muchas cosas. Esto trasciende, probablemente entre de lleno en el terreno psicópata, ¿no? Pero lo trasciende, ¿no? Porque desgraciadamente ha sido un detonante. Hemos tenido un verano no apto para cardíacos, como se suele decir, ¿no? La magnitud del suceso de la muerte de Samuel Luis eclipsó otra agresión que tiene lugar en Amorebieta, en Vizcaya, donde un chico, al término de un botellón, parece ser que inicialmente porque ha salido en defensa de unas chicas, es decir, se ha comportado muy dignamente, recibe una... quiero decir, será el mismo esquema de la agresión a Samuel Luis. Recibe una agresión múltiple que incluye apaleamiento por en torno a 15 personas. Esta persona, a día de hoy, la gente no sabe ni su nombre, se llama Alex, es de origen rumano. Esa persona a día de hoy está en muerte clínica, ¿no? Entonces, como podíamos hablar de otro intento de apaleamiento que hay en el Metro de Madrid, porque a un dominicano se le obliga a besar el suelo. Volvemos a mover en el terreno de que una persona, según su identidad, según su origen, merece no solamente más deferencia que otro, sino todo lo contrario, o sea, mayor desprecio con una persona, ¿no? como nosotros, ¿no? Entonces hemos tenido un verano muy peculiar y bueno, estamos hablando de sucesos muy sangrantes, que en el caso ya podemos hablar como de Alex, es prácticamente imposible que esta persona sobreviva. Ya estamos hablando de personas que ni siquiera conservan la vida, pero por muchas partes, no solamente en Madrid, con el ejemplo que he puesto, en Barcelona, en el País Vasco, también ha habido agresiones que incluyen puñetazos, que incluyen apuñalamiento en algún caso, ¿no? Entonces, bueno, estábamos un poco festejando todo lo que habíamos avanzado en una serie de derechos de la comunidad LGTBI, y estamos viendo que, bueno, que hay personas desgraciadamente absolutamente impermeables, ¿no?, a derechos que son inherentes a la persona, ¿no? Porque al final, claro, si tú niegas los derechos de una persona, lo que estás negando es a la persona en sí, ¿no? Pues así es, Sebastián, pero yo sigo siempre opinando que ponemos el ojo en el punto focal, focalizamos y no abrimos el abanico. Y es que esta sociedad está poniendo un beso o un pecho de una mujer, le está llamando antiinfantil para que salga fuera del horario, y tenemos videojuegos y tenemos películas de western y tenemos películas de G.I. Joe donde se utiliza armamento, donde se mata gente, donde los indios son malísimos y hay que matarlos a todos, y esto es en horario infantil. O sea, la parte de responsabilidad social que tenemos frente a estos acontecimientos que evidentemente son lógicamente sino son responsabilidad en su mayor parte de quien los ejecuta, pero no podemos olvidarnos de la responsabilidad social, de qué es lo que estamos haciendo la sociedad para que esto no ocurra. Y estoy hablando de algo tan nimio como favorecer unos juegos en donde atropellar con un vehículo a una vieja te da puntos. Perdón, esto es así. Y ahora le voy a explicar a un niño de 8 años o 10 años que está jugando a esto, le voy a explicar que no, que coger una motocicleta y pasarle por encima a quien sea, no, no, es que eso está muy mal. Por un lado le estoy diciendo que está muy bien y por otro lado luego lo voy a juzgar porque está muy mal. ¿No estamos siendo extremadamente hipócritas? Sí, bueno, yo ya lo he comentado. Sería la solución fácil, y es la solución desde que viene primero, la primera que viene desde el ámbito conservador, ¿no? Vamos a aumentar las penas, ¿no? A colgar a ese individuo porque es el que tiene, vamos, toda la culpa, y no es del todo cierto. En absoluto. Y aparte es que la experiencia demuestra que ha habido criminales en serie que han salido de la cárcel después de estar todo el tiempo que nos podamos imaginar, y prácticamente no ha cambiado su mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de muchas cosas. Sí, quizás estamos avanzando demasiado en un tema que es tremendamente complejo, que nuestro tiempo son minutos y nos los estamos comiendo. Invítanos a ese vuestro espacio, sí, y damos paso a nuestros compañeros enseguida para que nos hablen un poquito de la olla. Os invito al debate en diversidad frente a odio y manadas, que tendrá lugar en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel este sábado a las 6 horas. Seréis muy bien recibidos. Pues muchísimas gracias, Sebastián, por estar aquí. Gracias por expresarnos pues esa vuestra actividad, que será desde ya una realidad más dentro de las muchas actividades que se celebran en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, y ahora estos últimos minutos vamos a dedicarlos a lo que se hace y no se hace en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Tenemos que decir que ha venido una nueva actividad con mucho éxito, bailes en línea. Hay, de momento, dos grupos que lo hacen. Esto también, bueno, si os dais prisa, llegáis a un taller titulado, conferencia más bien, Comprender la Naturaleza. Mañana es el espacio de acogida de personas y colectivos, recogida de actividades, pues si alguien quiere presentar alguna cosa nueva en el Buñuel. El sábado la olla comunitaria, de la que luego hablaremos. El domingo el encuentro de mamarrachas, no mixto. El lunes, martes y miércoles, en principio estamos cerrados. Bueno, salvo el martes, o sea, no hay permanencia, las actividades habituales desaparecen por estas no fiestas que tenemos. Pero recordaros que el día 12 tenemos un vermú dedicado a sacar fondos para pagar la multa que le ha sido impuesta a nuestros compañeros del Hotel San Valero. Y más adelante, pues, ya para la actividad que ya se ha dicho, de los saharauis, para el día 15. Y ya pasamos a hablar un poquito de la olla. La olla comunitaria sigue adelante. Como siempre, por desgracia, no bajamos de las 200 comidas dadas cada vez que lo damos. Hemos conseguido una gran donación de leche de las personas que van a un comercio del barrio, a Bonaria, que hay que decirlo. Ya sabemos que solo el pueblo salva al pueblo, y estamos muy agradecidos por los 320 litros de leche. Y así seguimos con nuestra olla. Sabed que nos juntamos los viernes a partir de las 5 de la tarde y los sábados a partir de las 10 de la mañana. Y ahora, con un poco de música, ya nos despedimos. Bueno, antes de finalizar, ha nombrado al Comercio Bonaria y yo en especial a su encargada Sandra. Y es Antonio quiere decir algo antes de marcharnos. Sí, perdonadme que nos quedábamos sin tiempo y os tengo que comunicar al menos dos actividades que son del mundo ecologista. Este sábado en Borja pues va a haber una concentración para protestar por las macrogranjas que se están instalando o que se pretenden instalar en torno a la comarca del Moncayo, que nos afecta directamente porque se van a estropear acuíferos, como suele ocurrir con todo este tipo de instalaciones y mucho más. Esta organización es la Plataforma en Defensa de los Paisajes de la Ibérica y la componen pues entidades como Acendera, que es ya luchando abundantemente por el entorno rural y por todo el ámbito, digamos, de la ecología. Está también Ecologistas en Acción Aragón, se encuentra también el Moncayo No Rebla, que estos, digamos, son relativamente jóvenes, pero con mucho impulso y con muchas ganas de trabajar, y Así No, sin ningún tipo de posibilidades, están luchando contra industrias que, aprovechando la escasa cantidad de personas de determinadas áreas, implantan unos centros que en principio van a destrozar a los pequeños productores, y esto, pues bueno, ellos quieren luchar contra esto. Y luego decíos también que, a pesar de que haremos un especial también de este tema, el sábado 16 habrá una macro manifestación en Madrid promovida pues por un montón de asociaciones que ya os daré. Se van a fletar autobuses, van a pasar por aquí por Zaragoza y os daré ya con más detalle el próximo jueves a esta misma hora, os daré detalles de dónde se pueden coger. Y decíos ahora que la reserva es sencilla, son 25 euros para ir y venir y comer algo también por ahí, que podremos, nos juntaremos todos. El teléfono para hacer esta inscripción para ir a Madrid, como digo, el día 16, exacto, es el 16, sábado, y saldrán los autobuses de Zaragoza sobre las 11:30 de la mañana. Apuntad el teléfono para la gente que se quiera inscribir: 636-510-887. Repito, 636-510-877. Bueno, de esto ya os contaré más el próximo jueves.